Dices y dices que te vas, que ya no aguantas la vida que te doy. Búscate un partido mejor, tal vez encuentres quien te quiera más que yo. Si me vas a dejar, nomás tanteale el agua a los tamales. Después no quieras que yo cure tus males. Va a ser muy tarde cuando quieras regresar. Cuando quieras volver, vas a toparte con que el nido está ocupado y que la puerta ya tiene otro candado. Después, chiquita, no te sientes a llorar. Dices que te vas, ahí está la puerta, mi amor, de par en par. Yo no te pienso detener, con tus caprichos no te voy a complacer. Si me vas a dejar, nomás tanteale el agua a los tamales. Después no quieras que yo cure tus males. Va a ser muy tarde cuando quieras regresar. Cuando quieras volver, vas a toparte con que el nido está ocupado y que la puerta ya tiene otro candado. Después, chiquita, no te sientes a llorar. ¡Siguiendo! Tú naciste para mí. casita de adobe. Te miré tan linda pisando el comal. Miré tus ojitos llorar por el humo y de la pobreza quería renegar. Mientras te miraba pensaba en silencio que tú eres la hembra que yo quiero más. Y si es mi destino tenerte en mis brazos, a que te decidas te voy a esperar. Ya verás mi vida, cuando seas mi esposa, vas a ser la reina de mi dulce hogar. Todas las mañanas voy a darte rosas, te juro que siempre aquí entre mis brazos te voy a arrullar. Juramos querernos los dos y nos dimos un beso en silencio. De testigo pusimos a Dios. Aunque quiera olvidarte no puedo, tú ya te adueñaste de mi corazón. Tus ojitos ya me han embrujado y yo quiero tenerte a mi lado. Te voy a esperar a que crezcas, mi amor. Ya verás mi vida, cuando seas mi esposa, vas a ser la reina de mi dulce hogar. Todas las mañanas voy a darte rosas, te juro que siempre aquí entre mis brazos te voy a arrullar. Y otro le toma.

sin poner condición, sin contrato ni firma, que tú sí me sabes querer, así como lo manda Dios, que no eres egoísta y sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos. Casado, yo te quiero, pero hoy no puedo, movidito.